He ahí el whist. Bien. No nos reprochemos nada. Se tomará otro compañero en su lugar. Y cuando usted quede libre, quizá podamos hacer la partida a 5. Expresaba su mirada jovial. Piotr Ivanovich suspiró aún más profunda y más tristemente. Praskovia Fyodorovna, agradecida, estrechó su mano. Al entrar en el salón tapizado de tela rosa y alumbrado por una lámpara sombría, sentáronse ante la mesa. Ella sobre un diván, él en una butaca muy baja, cuyos resortes descompuestos crujían bajo el peso de su cuerpo. Praskovia Fyodorovna hubiera querido ofrecerle otro asiento, pero encontraba semejantes previsiones impropias del momento. Al sentarse, Piotr Ivanovich recordó cómo Iván Ilich había arreglado aquel salón y los consejos que le pidiera respecto a aquella misma tela rosa con hojas verdes. Al pasar por delante de la mesa, entre tantos muebles y cosas que llenaban la sala, para tomar asiento en el diván, la falda de Praskovia Fyodorovna quedó prendida en una de las incrustaciones de la mesa. Piotr Ivanovich se levantó para desatarla, y entonces el asiento de la butaca, libre de su peso, comenzó a crecer, empujándolo hacia arriba. La viuda desataba con sus propias manos la falda, y Piotr Ivanovich tornó a sentarse sobre la butaca rebelde. Pero Praskovia Fyodorovna no conseguía ver libre su falda, y Piotr Ivanovich volvió a levantarse. La butaca se agitó más, dio un crujido. Cuando todo estuvo arreglado, la viuda sacó un pañuelo de batista y echó a llorar. Piotr Ivanovich, que se había calmado con el episodio de la falda y la butaca, permanecía sentado y con las cejas fruncidas.